pasando ahora con Buenos Aires en realidad? Es como una muchacha que ya no es más menor de edad. Le crecen nuevas formas y se le agranda la libertad. La miran diferente y ella se siente más ciudad. Hay muchas madres solas que la recorren con su bebé, buscando una alegría, una aventura, quién sabe qué. Por entre solitarios, trabajadores que van a pie, o locos conductores acelerados por el café. Hay amor sin mejor compañía que la gran soledad colectiva. ¿Qué está pasando ahora que todos corren sin control? Los coches zigzaguean batiendo récords a pleno sol. Se juegan el gran premio de la luz verde sin final. La roja no les pega y la amarilla les da ansiedad. ¿Qué está pasando ahora con Buenos Aires? Ahí la tenés. Hay música en las plazas y hay artesanos otra vez. Hay manifestaciones como en el año 73. Y no hay tanta violencia como había aquella vez. Hay amor, hay dolor y hay conciencia. Ganas de tener fe y paciencia. Decidida a crecer, que conoció la vida y vivió la muerte por su ser. Se enamoró de un pueblo que la sabe comprender. Un pueblo que la llena, que la hace sentir mujer. A la vez, y que siempre parecen estar jugando al ajedrez, o preguntando acaso por qué la cosa es como es. ¿Dónde están los culpables y los ladrones, señor